día para todos. Comenzamos el Café Mañanero, un repaso de los hechos noticiosos más importantes del día. Además, entrevistas, entretenimiento, la información deportiva. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Arrancamos entonces, en primera instancia, dando cuenta del tiempo. Motivo de preocupación, porque hemos venido soportando olas de calor intensas, aunque conviene reconocerlo, en los últimos dos días hemos tenido un respiro muy interesante, descenso en los termómetros. Sin embargo, es noticia los incendios que se expanden por el Mediterráneo y arrasan varios países del sur de Europa y del norte de África. Para comenzar, 27 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 30. Se trata de un jueves mayormente nublado. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Se mantiene la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo asciende a los $83.56. La subida es del 0,71%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.690 puntos. Sube un 0,85%. Buscamos inmediatamente en el contexto de la economía un titular para destacar. Hoy el diario Cinco Días destaca cómo impacta el bloqueo político que está viviendo España sobre la economía del país. Las experiencias de 2015 y 2019 demuestran que los vaticinios pesimistas son generalmente equivocados, aunque un cerco de larga duración puede condicionar el déficit. De esa manera impactaría entonces la inestabilidad política o la incertidumbre política. Incertidumbre política, ese es el término correcto de cara a lo que va a pasar en el futuro. Y vamos ya precisamente con lo que es noticia en el día de hoy en España. Sin duda alguna, la política sigue acaparando la atención. El Partido Socialista ve imposible facilitar una investidura de Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular y le acusa de fingir que puede lograr apoyos y tapar su fracaso. Y desde el Partido Popular piden al presidente Sánchez a asumir que ha perdido el 23 de julio y no bloquear la investidura de Feijóo. Otra opción la ven como descabellada. Seguimos en el Café Mañanero en el contexto internacional. Hoy es noticia que el Banco Central Europeo prevé subir sus tipos de interés en un cuarto de punto para reducir la inflación. De América Latina, decirles que es motivo de preocupación el asesinato de dos periodistas en México. El país se ha convertido en el más peligroso para el ejercicio de la profesión. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. El gobierno ha aprobado una convocatoria de subvenciones por 22,5 millones de euros para luchar contra el racismo. Por otra parte, la defensora del pueblo de la Unión Europea investiga el papel de Frontex en el rescate de personas inmigrantes. Y hoy vamos a conocer un poco acerca del proceso de Roma. Se trata del nuevo plan de la primera ministra italiana Giorgia Meloni para atajar la inmigración irregular. Es la última de una serie de medidas europeas para externalizar los controles de los inmigrantes, encomendándolos a terceros países. Hoy, por otra parte, vamos a dar cuenta de la participación de los inmigrantes ecuatorianos, o mejor dicho, la comunidad ecuatoriana en el exterior, en las elecciones de el próximo 20 de agosto. Información sobre este particular hoy en el Café Mañanero. y vamos a lo que tiene que ver con los deportes. En los deportes destacamos el mercado de fichajes. El sorajero lo sigue comandando Kylian Mbappé. Aún no se decide a dónde irá en la próxima temporada. ¿Será el Real Madrid? Lo que sí está claro es que ha desechado la multimillonaria oferta que le hicieron desde Arabia. Le ofrecieron 300 millones de euros. Pues no, no irá a Arabia. ¿Será el Real Madrid? Hoy en Latino Deportes estaremos analizando el panorama de los fichajes, especialmente el de Kylian Mbappé, la nueva figura del fútbol internacional. Hay espacio también para hablar de otras figuras como Alex Morgan, la leyenda que capitanea a Estados Unidos en el asalto a su tercera corona consecutiva. Estamos hablando de la Copa del Mundo de Fútbol 2023 que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda. Tenemos todos los resultados. Por cierto, España anda muy bien. Ganó su segundo juego 5-0 ante Zambia. Bien por las chicas rojas. Es el Café Mañanero, donde también rendimos tributo a las figuras de la música. Hay luto, por cierto, en el mundo de la música. La cantante irlandesa Sidney O'Connor ha fallecido a la edad de 56 años. Y hoy rendimos tributo al gran Joe Arroyo, una de las leyendas de nuestra música latina, especialmente en el apartado de la salsa. En Barranquilla me quedo es una de sus obras maestras. Bienvenidos al Café Mañanero y que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. caballero, y dice así. Comenzamos hoy escuchando el Joe Arroyo. Es un sencillo y merecido homenaje que le rendimos a esta gran figura de nuestra música latina. Se cumplió un aniversario más de su partida, pero nos dejó su legado musical. Canciones como esta que estamos escuchando, que hace referencia a la historia, nos invita a reflexionar sobre la percepción de la historia de Colombia y yo me atrevería a decir de gran parte del Caribe y América Latina. Saca a relucir la opresión y luchas que marcaron especialmente la historia afrocolombiana, enfocándose exactamente en la ciudad de Cartagena de Indias. Pero hablar de la música del Joe Arroyo va mucho más allá. Fue alguien que rompió con los esquemas. De ejemplo, esta canción le canta a la historia. Cuando normalmente en el mundo de la salsa, por aquellos tiempos, le cantaban al amor y a otras cosas. No, apunta a la historia y es una canción larga. Comercialmente no era aconsejable, pero miren, se ha convertido en su obra maestra. Y luego escuchamos En Barranquilla Me Quedo. Nosotros que abordamos el fenómeno de la inmigración, perfectamente podríamos decir que es una canción de un inmigrante, porque lo que dice es que se queda en esa ciudad a pesar de que quiere mucho a Cartagena de Indias. Se queda en Barranquilla, le hace la canción. Lógicamente, un cantautor va haciendo de su experiencia de vida la música. Y Joe Arroyo fue alguien que le cantó a sus raíces afro. Y en este caso en particular, le canta su experiencia como inmigrante. Se traslada a Barranquilla y allí de alguna forma proyecta su carrera artística. Sí, allí en el Caribe. El gran Joe Arroyo. Bueno, se nos fue. Recordemos un 26 de julio, 26 de julio, El inolvidable Joe Arroyo. Fue en el año 2011 exactamente. Recuerdo perfectamente que luego de una gira de conciertos por Europa regresó a Colombia. Ya él venía padeciendo algunos quebrantos de salud y se vio agravado. Dicen que ese frío que hizo sufrir al Joe Arroyo en Italia exactamente agravó su situación. En cualquier caso, lo recordamos como la gran figura de la música afrocaribeña, que nos dejó grandes éxitos, un repertorio de verdad, un catálogo de música que hoy por hoy hace parte del patrimonio de nuestra música latina. Y aquí suena y seguirá sonando en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Por siempre Joe. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy damos cuenta de un proyecto de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha intentado presentar con países de Oriente Medio y África para hacer frente a la inmigración irregular. Sin embargo, tiene algunos reparos de parte de expertos. Se conoce con el nombre de Proceso de Roma. Y fue acordado el pasado domingo, pretende atajar las causas profundas de la inmigración ilegal, como los conflictos, las dificultades económicas y el cambio climático, y acabar con los traficantes de inmigrantes. Los 27 países firmantes también colaborarán en el ámbito de energías limpias y la mejora de las perspectivas de empleo en las economías emergentes. Llega después de que la Unión Europea firmara un acuerdo con Túnez por valor de 105 millones de euros para frenar el flujo de cruces irregulares del Mediterráneo y potenciar los retornos. Pero los expertos advierten de que la externalización no es una solución milagrosa a los problemas migratorios de la Unión Europea. Recogemos concretamente el testimonio o las palabras de Luigi Scacchieri, investigador del Centro para la Reforma Europea. Destaca que no ve el proceso de Roma como un gran paso, sino como una iniciativa más para abordar la inmigración hacia Europa. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae la información deportiva en el día de hoy. A ver cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes y también cómo marcha el Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando por estos días en Australia y Nueva Zelanda. Adolfo Jiménez del Río y la actualidad deportiva. Comenzamos con la Copa Mundial Femenina de Fútbol, que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, y en donde en el día de ayer España goleó inmisericordiamente a Zambia 5-0. Japón venció a Costa Rica 2-0, una Costa Rica que queda eliminada de esta competición. Canadá a Irlanda 2-1. Y continuamos con los partidos amistosos, porque el Real Madrid sigue sus exhibiciones y lo hizo anoche frente al Manchester United. Y el mercado de fichajes que sigue ardiendo. Y es que precisamente el culebrón de Kylian Mbappé no termina. Y también otras negociaciones, como la de Radamel Falcao, que podría estar jugando en Arabia Saudita. Lo mismo tenemos en el deporte del ciclismo, porque parece ser que los grandes siguen peleándose las clásicas. Y fue en el día de ayer donde Mark Hirschi se llevó la clásica de Ordizia, aquí en el País Vasco. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y tenemos más de los deportes. Ahora las efemérides. Ya está Aulio Ricard. Alio, bueno, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos nuestros amigos oyentes. Hay que recordar lo que pasó un día como hoy en el deporte, 27 de julio, pero nos trasladamos al año de 1996, donde se ve opacado los Juegos Olímpicos. Explota una bomba en el Parque Olímpico Centenario durante las Olimpiadas de Verano en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, dejando 2 muertos y muchos heridos. Todo lo que tiene que ver pues con un día como hoy. También en el año de 1965 nace en Paraguay el polémico y extrovertido arquero José Luis Chilaver, considerado como uno de los goleadores con mejor en la historia sudamericana. Fue la figura indiscutida en la selección de Paraguay y el Vélez Sarsfield. José Luis Chilaver hoy está de pláceme en las efemérides del deporte aquí a través del Café Mañanero. Gracias, Aulio Ricard, aquí en el Café Mañanero. Con la información deportiva más adelante tendremos, por supuesto, más noticias, porque si de algo está lleno este espacio es de información deportiva. Ahora vamos a dar cuenta de lo que ocurre en el medio ambiente, una mirada al tema ecológico con Carlo Angulo, y también vamos a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos acerca del anuncio de que SEAT ensamblará celdas de batería en el municipio de Martorell, cerca de Barcelona, en Cataluña, gracias a una inversión adicional de 300 millones de euros que aportarán al proyecto presentado por Perte VC de baterías. Se ha presentado que la ensambladora de SEAT en España ensamblará celdas de batería eléctricas en el municipio de Martorell. Y vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, al igual que en este jueves 27 de julio, recordamos que se conmemora el Día Mundial de Andar con Zancos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que la aclamada actriz de comedia Maya Rudolph está celebrando el día de hoy 51 años de edad, al igual que la reconocida cantante Aitana, una de las participantes más resaltantes de la última edición de Operación Triunfo, está celebrando el día de hoy 24 años de edad. Este es el resumen de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Día de caminar con zancos. Ahí para todo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, el tema político del día, las tendencias en las redes sociales, más información deportiva y también un repaso con Nicky Cuervo a la trayectoria de Sinéad O'Connor, artista que nos ha dejado a la edad de 56 años. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Queso fresco, queso costeño. Además, tostones precocidos. Empanadas colombianas de carne. Pan artesanal. Cevitas redondas y largas. Torreznos fritos. Habas fritas. Cacahuete garapiñado. Palo santo. Y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Y lo que no te puede faltar, arroz latino.

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, nacida en Dublín en 1966, alcanzó fama mundial en 1990 con su versión de la canción Nothing Compares to You, compuesta por Prince. A lo largo de su carrera, publicó 10 álbumes y recibió reconocimientos por su talento musical. Sin embargo, también fue conocida por sus acciones provocadoras y su lucha contra problemas de salud mental que afectaron su trayectoria artística. Desde una edad temprana, O'Connor tuvo experiencias difíciles, incluido un internamiento en uno de los controvertidos asilos de las Magdalenas a los 15 años. A pesar de esto, encontró su pasión por la música y logró destacar en la industria, llamando la atención con su estilo distintivo, incluida su cabeza rapada. Uno de los momentos más polémicos de su carrera fue cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II en un programa de televisión, denunciando los abusos infantiles dentro de la iglesia. A lo largo de los años, se convirtió en una figura compleja y controvertida, experimentando con distintas religiones y enfrentando problemas de salud mental como el trastorno bipolar. Aunque algunos de sus álbumes posteriores no alcanzaron el mismo éxito que su trabajo inicial, mantuvo su prestigio y siguió participando en proyectos musicales y artísticos. Sinéad O'Connor estuvo casada 4 veces y tuvo 4 hijos, pero también enfrentó tragedias personales, incluida la pérdida de uno de sus hijos. Su fallecimiento a los 56 años deja un legado musical y una voz única que será recordada por sus seguidores y la industria de la música en general. A lo largo de su vida luchó con altibajos, pero su talento y valentía al abordar temas importantes a través de su arte la convierten en un artista inolvidable. Recordemos la música de Sinéad O'Connor. Está de luto con la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. La noticia ha sido anunciada por la familia en un comunicado en el que además piden privacidad en este momento tan difícil y comprendemos la situación, no es para menos. Nos queda siempre su legado musical. Rivera. avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con un mensaje a esta hora. Un mensaje que tiene que ver con gastronomía ecuatoriana y brasileña, porque les estamos hablando de restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Desde hoy y hasta el próximo domingo, abierto con una carta muy extensa. Restaurante Yacaré, no lo olvides. Cerca al Estadio Mestalla. Toda la información de la carta y reservas en la página web restauranteyacaré.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos entonces a dar cuenta en el día de hoy de varios temas que tienen que ver con la actualidad. Empezamos en el contexto internacional. Mandatarios africanos llegaron ayer a San Petersburgo para participar en la segunda cumbre entre Rusia y África. Hablamos de la primera que se da en la ciudad de Sochi. Hace 4 años asistieron 45 jefes de Estado o de gobierno a esta, en la que Moscú busca reforzar lazos frente a la guerra en Ucrania. Solo acudirán 17 presidentes. El futuro del grupo Wagner, los mercenarios en el continente y la exportación de granos son otros de los temas del orden del día de este encuentro que culmina hoy. En el marco de esta guerra con Ucrania, Putin busca nuevos aliados. ¿Quién quiere ser amigo de Putin? Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y tenemos que decir que hay luto y preocupación por la situación en México, especialmente en lo que tiene que ver con la profesión del periodismo, porque han asesinado, escuchen bien, en solo una semana a 2 periodistas. Y ya son 7 en lo que va de este año y 45 en lo que va transcurrido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta oportunidad, es decir, en esta semana, damos cuenta del asesinato de los periodistas Nelson Matus y Luis Martín Sánchez. Organizaciones denuncian hasta 45 comunicadores entonces ultimados este sexenio. Y es que año tras año México se posiciona como uno de los países más mortíferos. Sí, mortíferos para ejercer el periodismo, con amenazas y ataques constantes contra representantes de la prensa. De acuerdo con información de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, tan solo durante la actual administración ya van 45 asesinatos, la mayoría en la impunidad. En contraste, a lo largo del gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 47 periodistas, mientras que durante las pasadas administraciones encabezadas por Vicente Fox y Felipe Calderón, se registraron 70 casos. Podemos deducir perfectamente o llegar a la conclusión de que el asesinato de periodistas en México va en ascenso. Andrés Manuel López Obrador llegó con la promesa de respaldar a la clase trabajadora y con una política en lo que tiene que ver con seguridad de abrazos y no balazos contra el crimen organizado, y el resultado lo estamos viendo. Se necesitan garantías, desde luego, para el ejercicio de la profesión y sobre todo respeto a la vida de las personas. Lo que ocurre con el periodismo apenas es un reflejo de lo que ocurre también con otras profesiones o en la sociedad mexicana. La inseguridad se ha visto incrementada. monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y damos paso también a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte inmediatamente el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las horas de terror vividas en Ecuador y en donde se presentaron masacres carcelarias, secuestros y bombas. Y es que el gobierno de Guillermo Lasso, quien se despide anticipadamente dejando un país en llamas, muestra un escenario de terror que se inició precisamente el sábado pasado 23 de julio en la penitenciaría del litoral que está en Guayaquil y se extendió hasta la tarde del martes, de este martes, con balaceras y bombas que han dejado hasta el momento un saldo de 31 personas descuartizadas y quemadas y 14 heridas. Y es que las Fuerzas Armadas ingresaron al recinto carcelario después de que el mandatario firmó un decreto de estado de excepción para todas las prisiones del país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué grupos infiltrados en las cárceles están realizando este tipo de matanzas y provocando enfrentamientos entre bandas que hasta el momento parecía estaban apaciguados los ánimos y sí están generando una ola de violencia tremenda en todas las cárceles ecuatorianas? Y también nos preguntamos, ¿es esto un movimiento que persigue realmente acabar con la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, Adolfo Jiménez del Río siempre con el tema político del día. Y vamos ahora con la información deportiva. A ver, Aulio Ricard, ¿qué nos tiene para compartir a esta hora? Efectivamente, antes del cierre de esta primera hora, hay que decir que Falcao García tiene varias propuestas, a pesar de ser jugador del equipo español. En este momento tiene dos ofertas. Rayo Vallecano, por supuesto. Tiene opciones de Arabia y dos equipos brasileños quieren a Radamel Falcao García. Y hay que decir también, antes del cierre de la primera hora, Jorge, el Comité Olímpico Internacional le negó la participación o la invitación a dos países, a Bielorrusia y a Rusia, por lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Bielorrusia y Rusia y Bielorrusia. Y Rusia. Correcto. Fuera de los Juegos Olímpicos. De la invitación, por lo menos. Sí. Por lo menos recordemos que los Juegos Olímpicos se van a celebrar el próximo año en París. Francia. Claro, sí, en París. París. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya daremos paso a nuestros invitados. Vamos a tener hoy a la cónsul de Ecuador en Valencia. Nos trae información acerca del debate electoral que tendremos el próximo 20 de agosto. Elecciones presidenciales en Ecuador. Se incorpora también lo que es el voto electrónico. Y es una nueva experiencia de la que vamos a hablar en a continuación, la pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizon Auto, Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina. Más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nombre.